Bien, no, como es de saber para la sociedad pampeana, todavía el diputado no se ha manifestado cómo va a ser su voto el día del 13 de junio. Nosotros hemos tenido, algunas de las mujeres que integramos la cantera, hemos tenido la posibilidad de hablar con él y manifestarle esta decisión, ¿no?, que hoy en día plasmamos en una carta abierta a través de las redes sociales y que también le hemos hecho llegar a través de otras redes y demás, y por mensajes de WhatsApp, y hemos estado en comunicación con él. Entonces, bueno, nosotros viendo esta indecisión actual que el diputado tiene, tomamos las riendas de hacerle llegar esto, y no solamente a él, sino también a la sociedad, de qué es lo que la cantera está pensando sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, la cantera está conformada, dijimos, por la Juventud Radical, la Red de Mujeres Radicales y Franja Morada. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que le hicieron llegar al Daniel Kronenberger para que vote a favor? Bien, dentro de la cantera estamos conformados, la cantera está conformada por partes de esas, tanto de la Franja, tenemos integrantes de la Franja, de la Juventud, y algunas también estamos formando parte de la Red de Mujeres Radicales. Nosotros básicamente a lo que llegamos a esto, porque consideramos que es una cuestión de derecho, ¿no?, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Consideramos que hay que dejar de lado, somos sujetos que realizamos política, y hay que dejar un poco de lado lo que es la moral individual de cada uno y la religión o los pensamientos que uno tenga, y ponerse a pensar en el otro también, ¿no? Es por eso por lo cual hacemos política. Bien, bien. Esto ha sido con entonces... Discúlpame, me ahogué. No, está bien. Bueno, no te preocupes, Cintia. Yo te quiero hacer una consulta, Tamara, y tiene que ver con esta indecisión de algunos legisladores, porque no es solamente Kronenberger que está con esta duda de cómo van a votar, sino que también Ariel Rauschenberger del PJ también ha manifestado que va a emitir su voto, se va a conocer su voto el día de la votación. Digo, después de todo lo que se ha escuchado hasta ahora o hasta la semana que viene, ¿por qué crees que algunos legisladores todavía dudan del voto tanto a favor o en contra? ¿Por qué crees que pasa eso? Sobre todo habiendo pasado tanta gente habiéndose escuchado tantas posturas, tanto a favor como en contra. Yo considero que algunos, bueno, lo utilizan como estrategia. Lamentablemente creo que no es adecuado utilizar como estrategia qué es lo que se va a votar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, algunos lo utilizan de esa manera. Otros yo considero que están viendo a ver cómo reacciona la sociedad, porque si bien sabemos que este último año, más allá de toda la lucha histórica que se viene haciendo y de que no es la primera vez que se presenta el proyecto de ley en el Congreso, esta marea verde, como quien la suelen llamar los medios y demás, viene arrasando bastante, pero también escuchamos y vemos en las redes sociales que hay gente que, bueno, que se dice estar a favor de la vida o de salvar las dos vidas. Sí. Cosa de la cual nosotros, bueno, estamos en contradicción, porque no nos consideramos que aquellos que estamos a favor de la ley que actualmente se presentó estemos en contra de la vida, sino que estamos a favor de ella, y que no es una cuestión de si aborto sí o aborto no, porque sabemos que existe y que hay un montón de mujeres en todo el territorio argentino que mueren a causa de esto, sino que la lucha que se lleva hoy en día es que el aborto sea legal o clandestino, ¿no? Esa sería la definición, si es legal o clandestino, y nosotros vamos por el aborto legal, para garantizar más derechos y para que no haya ninguna argentina más muerta en todo el territorio. Bien. En el partido se dio la discusión sobre este debate, digo, tal vez ahora o en algún momento previo a que se presentaran los proyectos, ¿se hablaba del tema dentro del partido? Mira, Nosotros hemos, desde la red de mujeres, la cual conformamos como cantera también, hemos estado con las chicas de la campaña nacional, uh-huh. Las convocamos a ellas a que nos llevaran su postura, ya que bueno, hay muchas mujeres también que, como digo, hay posiciones encontradas y todo lo demás, ellas se acercaron y nos manifestaron a nosotros, y de eso sacamos las dudas que había que tener. Y como juventud y como franja también hemos participado de abortos, discúlpame, de debates sobre aborto a nivel nacional, ya que bueno, conformamos las mesas a nivel nacional también y estamos presentes en todos los debates que se han dado. Uh-huh. Sí, quizás no se dio puerta para adentro con el resto del partido, fue algo que quizás nos quedó ahí inconcluso, pero bueno, dentro de los mecanismos que nosotros tenemos como juventud, como estudiantes en representación con la Franja Morada y como mujeres radicales, hemos tenido esas posibilidades de debate, de escuchar, de manifestarnos en el entorno nuestro, si quizás no se dio a nivel general dentro uh-huh, del partido acá uh-huh. en La Pampa. Uh-huh. O sea, las dirigencias no provocaron el debate, no convocaron a este debate. Exactamente, podría ser que la dirigencia no, pero bueno, la dirigencia que se nombra, los dirigentes jóvenes nos hemos convocado para eso, porque consideramos que es necesario ese debate. Tamara Herrera, te agradecemos la participación en Señal que Cabalgamos en Radio Kermés. Bueno, por último quería decir, como pusimos en el comunicado, nosotros queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y el compromiso tanto de nuestro diputado radical Daniel Kronenberger, como también aquellos representantes que tenemos del pueblo pampeano, el compromiso para que el aborto legal, seguro y gratuito sea un hecho este 13 de junio. Que así sea. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Señal que Cabalgamos, sábados de 9 a 11 por Radio Kermés 106.1.